¡Allá! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, como de costumbre, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el señor de la consola, Luiger Loyo. ¿Cómo le va con Aguanilé? Ah, a usted le gusta la salsa brava para bailar. Ah, ese es Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de la ventana, saluda Enza García. Mmm, qué beso tan rico, Luiger, Randall Borges. Y muchos aplausos y besos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana de 10 de la mañana a 12 del mediodía y abrimos con Héctor Lavoy Aguanilé. Randall, ¿tú sabes lo que significa? ¿Qué es Aguanilé? Aguanilé, viene de la lengua yoruba. Sí, ¿no? Porque existen varias... Yo vi, Irakere también tiene un Aguanilé y hay varios Iguanilé. Sí, cómo no. Efectivamente, es una palabra yoruba y que en realidad la mayoría de las veces cuando uno escucha la palabra Aguanilé, se dice Aguanilé Mai Mai y es parte del toque para el santo Ogún. El término Aguanilé Mai Mai es alabar a los orishas yorubas llamando Ogún. Ogún es el dios de la guerra y el metal. Él es la deidad que trabaja día y noche sin descanso. Él llevó a cabo los secretos de los metales y las herramientas de forja. Él llevó a cabo estos secretos a sí mismo hasta que el orisha Oshun, que es el río, lo sedujo de la selva para que la civilización pudiera ser creada. Ogún Aguanilé significa conquistador de la tierra. Para que tengamos, bueno, más propiedad a la hora de escuchar esta canción, que a quién no le gustaba. Y bailarla. Los diferentes aguanilés, pues. A quién no le gustaba. Fíjense el toque de la selva también, que eso tiene que ver con ese matrimonio que hubo entre Ogún y Oshun para crear, para que surgiera la civilización humana. Ojo, no somos santeros, pero esto es cultura general, mi hermano, y si a usted le gusta bailar esta salsa brava, tiene que saber qué es lo que está bailando. Claro, ¿no? Y eso tiene que ver también con los mitos y con las leyendas. Existen muchísimos mitos, ¿no? Fíjate tú que hace poco me puse a leer, ¿no? El mito, la leyenda de la India Tibisay, mi tocaya. Ajá. Y es bien interesante porque Tibisay era la esposa del indio Murachí y era muy elocuente y tenía una voz muy hermosa. Entonces, como cuando la suya, lo, bueno, dicen que lo, no dicen que los nombres marcan a las personas, ¿no? Entonces que durante la época de la independencia o de la conquista, mejor dicho, cuando los españoles fueron a tomar el área, Murachí la esconde y él lucha contra los españoles, Murachí muere y Tibisay desde su escondite empezó a arengar a las tropas indígenas para que lucharan contra el invasor. Y con su hermosa voz y con sus arengas logró que los indios expulsaran a los españoles. Oye, se está metiendo en un lío usted, porque así si aquí se forma una zampablera, usted le corresponde hacer ese papel, ¿no? Pero uno está en eso. Tenemos yo un montón de años en eso, ¿no? Pero bien bonito. Y son mitos. Eso no quiere decir que yo, en lo personal, tengo una estampita de la India Tibisay y le rinda culto ni a ella, ni a María Lionza, ni a nada. Pero es bonito conocer los mitos porque... ¿Cómo no? Son historias, ¿no? Entonces es bonito conocer los mitos, conocer las leyendas. Y el panteón yoruba, sin darle un sentido religioso, yo en lo personal soy agnóstica, ¿verdad? Pero sin darle un sentido religioso, tiene elementos muy hermosos, unos elementos poéticos muy hermosos que coinciden también con las cosmogonías, lo que son estos mitos de la creación del mundo de otras culturas. ¿Cómo no? Todas las culturas tienen su forma de ver la creación del mundo, el origen de la humanidad, del hombre. Aquí en las culturas prehispánicas estaba el hombre de maíz, ¿no? Teníamos noticias del hombre de maíz. En otras culturas el hombre lo hicieron de barro y después le soplaron en la cara para que cobrara vida. No, bueno, de hecho hay un libro que es El origen del mundo, que se llama El Popol Vuh. Ese libro fue escrito en Mesoamérica y te agarra lo que son las creencias de los indígenas del área mesoamericana, es decir, mayas, aztecas. No obstante, el Popol Vuh no se puede considerar, porque es muy parecido a la Biblia, es muy parecido al Génesis, ¿no? Entonces, hay estudiosos que dicen que el Popol Vuh no es 100% puro, ya que el libro fue recogido, fue compilado por un sacerdote. No, por un sacerdote y que puede. Y que puede que esté bastante influido por las creencias judeocristianas, ¿no? Porque es muy semejante la idea, todo lo que es la narración de la creación del mundo, de la creación del hombre. Entonces hay quien dice que el Popol Vuh no es 100% mesoamericano. Bueno, así está. Esta introducción de la ventana, relajada, con conocimientos de diferentes cosas con las que convivimos cotidianamente. Y convivimos cotidianamente con la información que nos nutre día a día. Ayer una reunión bien importante. Los vicepresidentes tuvieron un encuentro de suma vitalidad para lo que es esta nueva oleada, este reimpulso que se le ha dado a la revolución. Vicepresidencias reforzaron las políticas en materia de seguridad. Y ayer hablábamos de esto. Recomendamos a nuestra gente que nos está escuchando y siguiendo por las redes sociales revisar en nuestra página web www.albaciudad.org la entrevista que ayer sostuvimos con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa. Está colgada en nuestra página web. Además, hay un texto del camarada Luyino Bracci que le complementa. Y él lo tituló diciendo que, como hablábamos ayer con el viceministro, la policía no debe permitir a vendedores informales especular con productos de la cesta básica. Esta es una orden. Aquí no hay medias tintas. Se le está ordenando a las policías. Lo dice un viceministro. Va a decir un funcionario de la calle que no, a mí nadie me dijo nada. Va a decir un comisario, no, a mí nadie me dijo nada. El viceministro lo está diciendo. Aquí no hay tutía. Policías no deben permitir a vendedores informales especular con productos de la cesta básica. Nota colgada en nuestra página web. También la puede revisar en nuestra cuenta Twitter. Y ayer también fue tratado el tema de la seguridad. Conjuntamente se le añadió el tema de la alimentación y la protección de parques. Con diferentes viceministros y vicepresidentes del área se trató este tema. El gobierno nacional va a desarrollar un plan estratégico para la recuperación de parques nacionales, preservar sus espacios e impedir la propagación de asentamientos ilegales en sus territorios. No más invasiones, ¿eh? Hemos informado a los gobernadores la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, de iniciar una recuperación de la autoridad nacional en los parques nacionales, explicó Elías Jagua, quien asume esta vicepresidencia de socialismo territorial. Anunció Elías Jagua que se le comunicó al presidente Maduro. Por otra parte, en materia de seguridad, se trató el tema del patrullaje inteligente. Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, participó en la reunión que ya citábamos y dijo que el sistema de patrullaje inteligente cuenta con 3.000 vehículos entre patrullas, motocicletas, ambulancias y grúas. Ayer tocábamos levemente este tema con el viceministro Rojas Figueroa y nos decía que el tiempo de acción después que usted se comunica con su cuadrante de seguridad, el cuadrante de su localidad, el tiempo es de 3 a 5 minutos, tiempo de respuesta, está estimado de esta manera. Y para ello, la cantidad de vehículos que se han dotado a los diferentes cuerpos policiales. Decimos, 3.000 vehículos entre patrullas, motocicletas, ambulancias y grúas. 20 lanchas rápidas en las zonas costeras y en las zonas donde hay ríos, ¿no? Igualmente se refirió a la creación de los puntos de atención integral en todas las grandes vialidades del país para fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional y darle insumos a la población para que sepa a quién acudir cuando ocurra alguna emergencia. Son algunos de los puntos tocados en la reunión del día de ayer, donde se esbozaron los planes, se dieron a conocer y para fortalecerlos y seguir fomentándolos en toda la población. Bueno, y otra cosa, otra información es que se creará una plataforma tecnológica para facilitar los trámites y la entrega de permisos. Esto para eliminar, pues se busca eliminar los vestigios del Estado burgués. Esta, Esta información la dio la Autoridad Única de Trámites y Permisologías, Dante Rivas, que manifestó que aún existen los vestigios del Estado burgués en la emisión de trámites, que busca ser cambiado por un modelo sencillo y cotidiano a través de la plataforma tecnológica. Dijo que para esto crearán una plataforma única de trámites y permisos donde se inicie la solicitud de forma digital para que no sea necesario ir a otra institución a completar el proceso, de modo que cada teléfono sea una taquilla. Para su aplicación dijo que harán un inventario, luego priorizarán los trámites más importantes y para la próxima semana tendrán los primeros resultados. Por ejemplo, la pensión es algo engorroso para los abuelos y nosotros lo podemos convertir en algo sencillo y fácil. En otro sentido, detalló que se estudiarán los requisitos para cada trámite, debido a que algunos son innecesarios, como la fotocopia de la cédula, el RIF o la carta de residencia, que a su juicio pudieran obtenerse a través de una base de datos unificada, por supuesto. Claro. Entre todas las instituciones, como lo plantea la ley de infogobierno. Nuestra meta es facilitarle la vida a los ciudadanos. Tenemos la experiencia, tenemos la voluntad y tenemos el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, finalizó la Autoridad Única de Trámites y Permisologías, Dante Rivas. Eficiencia, eficiencia. Y este funcionario... Eso es lo que pedimos a gritos, ¿no? Este funcionario tiene, ¿no? Tiene ya las habilidades necesarias para... Y la experiencia ya adquirida y de gran notoriedad en este tipo de actuaciones. Fíjate... Dictadura, Enza. ¡Dictadura! Ajá, ¿qué pasa? ¡Suéltame, dictadura! ¡Por favor! ¿En qué país ocurre esto? ¿En qué país ocurre esto? El lunes arrancan las clases. Uh-huh. El lunes. ¿Saben cuántos libros le va a dar el Estado bolivariano a los niños que arrancan clases? Estamos hablando de más de 6 millones de chamos de primaria y secundaria que arrancan clases el lunes. Estamos hablando de 30 millones de libros. Ay, Randall, por favor, no me vengas con bolserías. Tenemos libros, pero no tenemos papel toalé. Nos vamos a limpiar con el de los libros. O sea, eso es lo que diría cualquier disociado, Randall. Bueno, eso ellos no lo ven. Bueno, que se queden con esa. Nosotros seguimos avanzando. Claro que sí. Y la colección Bicentenario va a entregar 30 millones de libros. ¿Y sabe cómo? De forma gratuita, gratis. Así es. Gratis. Y esto, oye, hay cosas que nosotros, por lo menos yo, no justifico que sean gratis. Yo no justifico que sea gratis entrar al cine, entrar al teatro, entrar a los espectáculos. No, pero para la educación, Randall, la educación debe ser gratuita. Que no sea, gran cantidad de eventos que se producen y los productos de la cesta alimenticia. Nada de esto debe ser gratis. Nada debe ser gratis. Pero estamos hablando de que hay una ley sagrada para toda la patria que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y allí se establece, como se establecía en la otra, pero aquí se refuerza y se hace realidad. No se queda en un papel. La educación gratuita y obligatoria. Y para garantizar esa educación gratuita y obligatoria, el gobierno no escatima esfuerzos en otorgar libros gratis para que los muchachos estudien. Ha dicho el ministro del área educativa, Héctor Rodríguez, convocamos a todos los padres, las madres, los maestros, las maestras, a iniciar este nuevo año escolar con alegría, con felicidad. Detalló que, en total, más de 10 millones de estudiantes de educación, desde educación inicial, hasta estudios postdoctorales, arrancan las clases este próximo 15. Y en tal sentido, indicó que está prevista la dotación de 200 laboratorios de liceos en el territorio nacional, además de la distribución de más de 15.000 computadoras para las zonas educativas, equipos que contribuirán con el proceso de sistematización de datos escolares que adelanta el Ministerio de Educación. Son 10 millones de estudiantes que estamos convocando a clases, desde los Simoncitos hasta estudios postdoctorales. Es una gran cantidad, la mayoría del país en aulas de clases. Esto es histórico. Uh-huh. Venezuela no llega todavía a los 30 millones de habitantes. Y de ellos, más de 10 millones estamos en aulas de clase. ¿Qué país se da este lujo en este momento? Momento histórico que vive la patria. Y para los maestros, mira, arrancamos también con buenas noticias. El año escolar arranca con 15% de incremento para los maestros. Eso ya lo comentábamos ayer. Con este 15% para que Bueno, no, y no se suma porque han habido aumentos. Ajá. Progresivos, y el acordado fue un aumento del 75%. Y con este 15% se completa el 75% que ya se había acordado. Ahora, no me vengan con el cuentico en la educación privada que hay que aumentar la matrícula otra vez. No, no, no. La matrícula ya arrancó, muchos la aumentaron, incluso muchos siguen abusando. Y aquí tienen que estar pendiente el Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque siguen abusando cobrando matrículas que son mucho más caras que lo que está establecido. No, y la mayoría de los maestros, ¿no? La mayoría de los docentes que trabajan en las instituciones privadas, pues son... mira, las instituciones privadas son maquilas de la educación. Sí, vale. Trabajan en instituciones privadas con unos sueldos de miseria, con un mínimo de beneficio, ticket de alimentación, y si acaso, y eso es porque lo exige la ley, no tienen derecho a una jubilación. Realmente no tienen derecho, casi no tienen derechos los docentes en el sistema privado. No, pero ves cómo clavan matrículas. Y te inventan que es una colaboración. Y a los que a menos les llega, la ganancia del plantel, la ganancia que genera el plantel, es precisamente a los maestros. Pero fíjate, ya que estamos hablando del inicio del año escolar, recordemos las ferias escolares instaladas por el gobierno bolivariano, el gobierno del Distrito Capital. Y ayer informó la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, que van de más de 6.000 compras en estas ferias escolares, porque es verdad, el Estado entrega los libros de las escuelas del sistema de educación público. Los libros salen gratis, pero usualmente las escuelas te piden la cartulina, el papel lustrillo, el lapicito, no sé qué, pero siempre te piden pues las tijeritas, las témperas, la plastilina para los niños más pequeños. Pues eso usted lo puede comprar en las ferias escolares. Y también mucha gente que tiene a sus niños en el sistema privado se ahorra un dineral en estas ferias escolares. Recordemos que las mismas están ubicadas en los centros educativos Manuel Palacio Fajardo, en la parroquia 23 de Enero, y Carmen Maízo de Bello, en la comunidad del Valle. Y se ofrece más de un 60% de ahorro. Y las ferias funcionan en un horario de 9 de la mañana y 6 de la tarde. Y pilas, que culminará... Estas ferias culminarán este 25 de septiembre. Estas exposiciones organizadas por el gobierno del Distrito Capital y los Ministerios para el Comercio y Educación ofrecen variedad de artículos escolares a precios solidarios, creyones, cuadernos, lápices, carpetas, uniformes y otros rubros que se ven en los anaqueles. Para el Distrito Capital, el Gobierno Nacional dispuso de 480.000 artículos escolares este año. También hay otras alternativas. La Alcaldía de Caracas ha otorgado permisos para varios puestos de venta de útiles escolares con un margen de ahorro importante. Estos se establecieron en el Centro Municipal de Economía Popular de Quinta Crespo, dentro del Centro Municipal de Economía Popular, no afuera, que están los buhoneros especulando, ¿no? La Plaza España, por la Avenida Fuerzas Armadas, y el antiguo IMCA de Catia, Copper Centro en la Avenida Sucre, el Mercado de Bellas Artes, y en el Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz en Sabana Grande. Así que bueno, amigos, amigas, si todavía no le ha comprado los útiles a los muchachos, vaya para estas ferias que son una buena alternativa. Son las 10:25 minutos, momento de establecer pausa musical en esta ventana. Nos vamos con esta agrupación venezolana, Alto Gueto Raíz. Nos traen energía. Blessai, Alto Gueto, respeto nada más. Salir a descubrir todo lo que está escondido hay en nosotros mismos, hay que confiar. El mundo está en ti, no es espacial. Queremos ver planetas y estrellas, seres de otro lugar. Cierra los ojos, abre tu mente a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar. Sentimiento, hay energía. ciudades. ¿Hace cuánto no ves estrellas en las ciudades? Cierra los ojos, abre tu mente a lo que quieres llegar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Para la cultura latinoamericana, la Biblioteca Ayacucho es uno de los sucesos editoriales más importantes desde el año 1974. El fin de este editorial es mantener en permanente actualidad obras de la producción intelectual del continente, desde los tiempos prehispánicos hasta los intelectuales del presente siglo. La misión de la Biblioteca Ayacucho es garantizar la preservación y difusión de la memoria de América. Lleva el nombre de Ayacucho como homenaje a la batalla de Ayacucho que ocurrió el 9 de diciembre de 1824. La primera publicación de la editorial Ayacucho fue La Doctrina del Libertador el 8 de junio de 1976. En la actualidad tiene las siguientes colecciones: colección clásica, colección Claves de América, colección La Expresión Americana, documentos, colección Paralelos, colección Claves Políticas de América y la colección Futuro. Hoy, 10 de septiembre, la editorial Ayacucho está de aniversario y continúa en la tarea de preservar el pensamiento americano. Visita su página web www.bibliotecaayacucho.gov.be y descarga gratuitamente muchas de sus publicaciones. La Ventana, atrévete a mirar más allá. En el Big Bang Play de Chile, dale play, hey, súbale volumen a Hip Hop Rockero Main, hey, ya lo en los controles, dile, no está nada fácil, la Vega representa, es Juan, es very class. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y cada vez un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y cada vez un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Que sol de hoy yo sigo aquí. Soy esa calle que quieren callar, más no se puede. Que logra traspasar murallas, muros y paredes. Aunque mucho les quede, mal les huele, hasta les duele. Son peleles. Soy esa candela que la mano no puede meterle. Soy esa voz que aturde, soy el fuego que arde. Soy la urbe, suburbio carne, hueso y carne, compa. Asfalto, cerro alto, risa y llanto, grito y canto. Original, gente que no se vende y no se compra. Allá en tesoras son mis son, sangre, sudor, poesía. De la calle soy mi son y la calle es mía. Entre droga, pistola y bala y tanta porquería. Es el real hip hop, el arma mía. Con la cual disparo y no paro sin reparo. Y hablo claro, hey, de frente y en la cara, aunque después me salga caro. Tengo y sostengo, canto, creciendo, viendo, escribiendo, sintiendo, viviendo. Soy la calle y la calle representó. De donde soy, lo que yo soy. Y tal vez en un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. De donde soy, lo que yo soy. Y tal vez en un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy la voz del barrio, estoy para gritárselo. Te respeto, aquí estoy para ganármelo. Lo mío es mío, nadie podrá quitármelo, ni cambiármelo, mucho menos comprármelo. Por propia regla, real escuela, vela. Duro pa'lante y nada podrá detenerla. Donde sea y como sea, vea, dando la pelea. La palabra seria que nadie pisotea. Somos barrio, somos calle. Y quien nos calle todavía no ha nacido. Somos bravos, pueblo unido, activo y decidido. Con una identidad que no se ha perdido. De dónde soy, lo que yo soy, pa' dónde voy. Duro, abajo muro, somos corazón puro. Este rock de calle, ciudad, patria y mundo entero. Tú me siento con este verso callejero. De dónde soy, barrio, lo que yo soy. Y tal vez en un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. De sol de hoy yo sigo aquí. De donde soy, lo que yo soy. Donde nací, en un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. De donde soy. ¿De dónde soy? Tiburcio MC. Tremendo letrista, este camarada del mundo del hip hop venezolano. Son las 10:34 minutos, esta es La Ventana, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura. Sí, señor. Bueno, y tenemos más informaciones para ustedes, y una de ellas es que hoy se instala el Congreso de la Juventud Socialista. Sí. Salgan al Congreso, salgan y mézclense con el pueblo de Venezuela, que tanto los quiere ustedes. Vuélvanse poesía, vuélvanse libertad y vuélvanse amor. Fueron las palabras del miembro del Comando Táctico del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, en el abanderamiento de los 79 delegados al Congreso del Partido Capítulo Juventud, realizado en el Teatro Principal de Caracas. Rodríguez invitó a los jóvenes que van a participar en este encuentro, que se realizará entre el 10 y el 12 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño, a tener en cuenta tres elementos importantes: la unidad, la compasión y la lealtad verdadera. Explicó que en cuanto a la unidad, tuvo que venir de ese relámpago de luz llamado Hugo Chávez para unificar a las fuerzas revolucionarias de este país, y nosotros tenemos que seguir manteniendo la propuesta unitaria de Chávez. Eso significa que aquí no hay grupos ni grupúsculos, aquí hay un partido único, aquí hay un solo liderazgo, que es el presidente Maduro. Detalló que la palabra compasión es la más hermosa del castellano y sostuvo que compasión quiere decir acompañarnos en la construcción de nuestra patria, acompañarnos en nuestra creación de un poderoso movimiento de la juventud venezolana, acompañarnos para agruparnos más, para encontrarnos más. Y el último elemento es la lealtad verdadera, toda la discusión y la irreverencia que se pueda, todas las controversias, todas las tesis y todas las propuestas, pero en el momento de la batalla, en el momento que tengamos al enemigo enfrente, en el momento que tiene que seguir adelante en la construcción de esta revolución, todos unidos y en lealtad absoluta con el presidente Maduro, señaló entonces Jorge Rodríguez. Y abrimos la participación en La Ventana. Sí, cómo no. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Antes de dar paso a las intervenciones que usted gentilmente hace cada día, una información más y referida al tema de la seguridad. Ayer lo adelantábamos brevemente con el viceministro Rojas Figueroa, que era la incorporación de los fiscales de tránsito, o mejor conocido por su nombre oficial, como el Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre. Este cuerpo fue asumido, ya incorporado, a la Policía Nacional Bolivariana. Ayer, en acto encabezado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, 4.600 efectivos del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre fueron sumados a la Policía Nacional Bolivariana para consolidar la nueva estructura de los cuerpos de seguridad del Estado. Ayer nos comentaba el viceministro Rojas Figueroa que algunos de ellos, bueno, no quisieron pasarse pues a la policía, sencillamente salieron del cuerpo, se les dio reconocimiento monetario por sus labores prestadas, pero ya se venía trabajando con un grupo bien nutrido, estamos hablando aquí de 4.600 funcionarios a nivel nacional, que ya se venía trabajando con ellos en materia de adecuación, se le había hecho la inducción respectiva, necesaria, se había hecho todos los trámites para ir migrando, ¿no? De ser fiscales de tránsito, como los conocemos en el lenguaje cotidiano, a convertirse en policía y formar parte de la Policía Nacional Bolivariana. Dijo el ministro Rodríguez Torres, hoy estamos dando un paso importante en la que el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito Terrestre pasa a ser el Cuerpo Especial de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. Indicó que los efectivos estarán desplegados en las carreteras, avenidas, autopistas y troncales del territorio nacional para atender cualquier situación y garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, informó que actualmente se trabaja en la creación de un programa de seguridad en las principales vías del país con el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado para complementar los dispositivos aplicados en las ciudades, patrullaje inteligente y corredores seguros. Al respecto explicó que será un programa conjunto de atención integral que vaya desde Caracas hasta San Cristóbal, de Caracas a Maracaibo, de Caracas a La Guaira y continúe así por las principales vías nacionales. Bueno, y les tenemos una información que no es tan buena, pero es real. Es real y todos nosotros lo hemos sentido y lo hemos hablado en los últimos días, que es impresionante cómo los precios de los alimentos suben de un día para otro. Oh, sí. Con un recargo de un 100% muchas veces, ¿no? Pues el Banco Central de Venezuela informó que la inflación acumulada de 2014 llegó a 39%. Ups. 39%. Y eso que los servicios están subsidiados y son baratos, ¿no? Casi todo esto, bueno, en el ramo de los alimentos, ¿no? Bueno, fue el que más sufrió. Claro, fíjate esto. El ente emisor, el Banco Central, reportó que alcanzó 63,4% interanual en el mes de agosto, informó ayer el Banco Central de Venezuela. La inflación venezolana alcanzó 63,4% interanual en el mes de agosto, informó ayer el Banco Central de Venezuela, que no divulgaba este índice desde mayo, informó AFP. Según el ente, la variación intermensual registra 3 meses consecutivos de desaceleración, con un 4,4% para junio a 4,1% para julio y 3,9% en agosto. Así, en los primeros 8 meses del año acumuló un incremento, la inflación, de un 39%. La variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor desaceleró en agosto por tercer mes consecutivo, obteniéndose el registro más bajo entre los observados desde el mes de marzo, cuando los resultados del indicador comenzaron a verse afectados por la conflictividad política, informó el Banco Central de Venezuela en el informe divulgado en su sitio web. El boletín señala que para agosto los rubros más afectados fueron vivienda, 8,1, alimentos y bebidas alcohólicas, 5,9, así como restaurantes y hoteles, 4,9. Por sexto mes consecutivo, el Banco Central de Venezuela se abstuvo de publicar el índice de escasez que mide el grado de abastecimiento de productos en los comercios. La escasez, que en enero alcanzó el 28%, fue, junto a la inflación y la violencia criminal, uno de los principales motivos para las protestas. Fíjense ustedes, esta nota es publicada por el Correo del Orinoco. En el informe también se destaca que los sectores que más aumentaron en el mes de agosto fue el de servicio de la vivienda, excepto teléfono, que se mantiene, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que además repitió la misma cifra del mes de julio. El aumento de servicios de la vivienda estuvo relacionado con el aumento de las tarifas eléctricas, según el Banco Central de Venezuela, según indica El Universal. La ciudad con el registro más alto de inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor en agosto fue Valencia, con 4,3%, seguido por Maracay, que se ubicó en 4,5%, y en tercer lugar San Cristóbal, con 4,9%. En ese sentido, la inflación acumulada de 2014 en Valencia ascendió a 44,4% y la interanual en 69,5%. San Cristóbal tuvo una inflación acumulada en 2014 de 41,9% y el interanual de 67,7%. Y en Maracay la inflación acumulada de 2014 es de 43,2% y el interanual ascendió a 67,6%. Bueno, el gobierno nacional definitivamente tiene que tomar medidas y bueno, y hay quien cuestiona, ¿no? Porque ya salieron los nuevos precios de la pasta dental, de productos de higiene. Pero sí, si nos ponemos a ver, los ajustes son mínimos y desde hace rato. Nos estaban cobrando mucho más. Claro. Desde hace rato nos estaban cobrando mucho más los buhoneros, los chinos, los de los comerciales, los de los bazares y todos estos sitios donde uno medio podía conseguir esos productos e incluso muchos supermercados ya los estaban vendiendo con sobreprecio. Claro, no me contenta que ahora sea oficial el aumento. No, ¿verdad? Pero es una tontería, el aumento no es tanto y ya lo estábamos pagando más caro. Exacto, entonces es, bueno, como reconoce el mismo gobierno, bueno, había que ajustar algunos de estos precios a una realidad de importación, a una realidad de costo de producción, de costo de transporte, etcétera, etcétera. El ajuste fue mínimo, en realidad es mínimo. La realidad también es que estábamos pagando mucho más por estos productos si es que los conseguíamos. Y ahora veremos, y como ya ¿cómo vemos, cómo aparecen en los anaqueles por cantidades industriales. Claro. Que eso es lo que da rabia. Mira, sobre el diputado, quien se pronunció sobre este informe del Banco Central fue el diputado de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, ¿no? Quien afirmó que sin duda existen dificultades y limitaciones en el tema económico y que el país está en una guerra económica, por lo que se están haciendo los ajustes necesarios. Creo que el gobierno está ganando la guerra económica. Las últimas cifras indican que se han contenido el envío de bienes a la frontera, pero evidentemente hay que ajustar esa situación, pero sigue dominando un modelo petrolero. A propósito de los niveles de inflación publicados este martes por el Banco Central de Venezuela, Soto Rojas indicó que la reestructuración del gabinete ejecutada por el presidente Maduro busca solventar la situación. Trabajaremos sin duda para que este proceso inflacionario no afecte el bolsillo de los venezolanos. También el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo expresó que en efecto ha habido ineficiencia en el manejo económico del país. Cualquier alto funcionario que no esté a tono de las circunstancias se cambiará y punto. Nosotros no estamos apegados a ningún cargo y la dirección política del movimiento bolivariano tiene que tomar conciencia. Por otra parte, precisó que hay escasez de materiales para la edificación de viviendas porque el nivel de construcción es tremendo y mencionó puentes, autopistas y de otros apartamentos. También hemos tenido dificultades como en el caso de Sidor. Bueno, y recordemos la cantidad de cemento que villas y afines que se han estado yendo por la frontera. Tenemos llamada telefónica, recibimos con los buenos días. Buen día. Aló. Buenos ¿Hay alguien días. En línea allí? Buenos días. A ver si recuperamos esta llamada y le decimos, a ver, buenos días, a ver si tenemos a la persona en línea. Recuerden nuestros números telefónicos, 562-7949, 562-3953. A ver si recuperamos la llamada. Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Buen día. Buenos días. Mi nombre es Omar Gómez y quiero poner una denuncia en el centroamayrense, en el Paraíso, el Plaza. Ajá. Han llegado dos camiones de harina pan de La Barata y el gerente ha regresado los camiones. No quiere recibir harina. ¿Cómo es eso que no quiere recibir harina y...? O sea, que no la recibe, pues el señor le dice que se lleven otra vez la harina para atrás. Pero tú viste al gerente diciendo eso, o sea, ¿te consta? Yo tengo un familiar ahí y me dijo. Ok. Yo ha devuelto dos camiones de harina pan. No sé por qué lo devuelve. Esto sí está raro. Repítenos, ¿cuál es el comercio que nos da? Central Mairense, el Multiplaza. Centro Comercial Plaza, el Paraíso. Perfecto. Central Mairense. Ok, bueno, recibí la denuncia, vamos a hacernos eco de ella, a ver si las autoridades toman cartas en este asunto. Bueno, muchas gracias. Pues. Muchísimas gracias a ti. A ti, bueno, a ver, revisar estas situaciones, ¿no? En ese supermercado pasó de todo. Lo que haga. Esa mire, cadena es, y mire, de verdad, ¿cuándo? El CM hay que cambiarlo por CNDM, por eso es lo que son. De verdad que no hay negocio de esta cadena de alimentación que no la revisen, que no tenga alguna irregularidad. Hay que revisar todas y van a conseguir cualquier barbaridad. Tenemos otra llamada. Buen día. Oh, Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Daisy? Bueno, estaba retirada un poquito de ustedes, pero estaba en cuestiones de diligencias en la calle. En la calle viendo la de los jugos negros, todas las porque y ni un policía en la calle, lo que ustedes estaban hablando ahorita. Yo digo, pero ¿dónde están los policías? Uh-huh. Tú lo vas a buscar y no los consigues por ningún lado. Ayer me pasó algo peculiar, estaba, fui al cementerio con una flor, pues fue la última noche de mi familiar, y me voy. La entrada del cementerio están unas jugoneras vendiendo las acetonas, las diarias y los jabones de bañarse, de esos de Palmolive. Entonces, yo en realidad no oí los precios porque fue tanta mi indignación que se me salió. O sea, que lamentablemente sería un poquito impulsivo, voy a tener que controlarme, porque un día esto me van a faratar en la calle. Llegó y la tipa dice, los jabones, que no se consiguen, que no sé qué. Cuando dijo así, me dio esa molestia y yo le dije, ¿cómo se van a conseguir? Si ustedes van y los venden, los acaparan y después quieren venderlo como les da la gana. La tipa me ha dicho un montón de cosas, entre eso me dijo entrépita y me dijo que quería que le echara paja. Yo le respondí y le dije, no te preocupes, esto se les va a acabar. Y le dije un poco de cosas ahí. Y me fui hacia arriba, yo dije, bueno, aquí siempre hay policía que va encerrando. Me fui hasta el final a comprar las flores y yo no conseguí un policía por todo eso. Y me metí por el sitio, por la calle Las Palmas, donde venden las flores, que es por ahí donde un galpón que venden flores baratas, y me voy, chica. Consigo una, como dice uno, kiosquito, una cosa, mira, encerrando, había café, mantequilla, mayonesa, azúcar, y a montón en los kiosquitos, pero no había cola ni nada. Me imagino cómo lo estarían vendiendo, que no había cola. Entonces tú te puedes imaginar, eso molesta, la molestia, porque Dios mío, yo no tengo mi casa, yo no consigo, tengo que hacer, porque de verdad encerrando yo no voy a dar un montón de real por eso, yo no, porque a mi esposo de verdad le cuesta mucho conseguir sus reales para caer en otro sinvergüenza, quitárselo uno rapidito. Entonces me molesta eso, que yo digo que entonces tú buscas un policía, buscas qué hablar, qué hacer, uno llama Indepavi y no caen las llamadas. Entonces uno eso le entra molesta, mire, yo tengo más de un mes que yo no tengo leche en mi casa. Entonces es lo que dicen ustedes, uno quiere hacerlo, uno debería hacerlo uno mismo, pero es que esa gente es peligrosa, esos son peligrosos de verdad. Bueno, un abrazo. Un abrazo para ti. Un abrazo grande. Fíjate, ayer hablábamos con el viceministro Rojas Figueroa sobre ese tema, ¿no? De los comerciantes informales que están vendiendo productos de la canasta básica, cosa que está prohibido por nuestras leyes, cosa que ya se ha ido luchando contra ellos. Bueno, la invitación, sí, es con usted, señor funcionario de la Policía Nacional o de Policaracas o del cuerpo que sea. Pase por ahí por Quinta Crespo, ahorita. ¿Qué Quinta Crespo? ¿Quinta Crespo es un homenaje? Pase por allí. O sea, Quinta Crespo es la mayor muestra de lo caraduras que son estas personas. Pase por Quinta Crespo. Y me pregunto, ¿será que ellos tienen una especie de escudo, un escudo de estos de fuerza como el que te ponen en las comiquitas, el que genera la mujer invisible de los cuatro fantásticos? La capa invisible de Harry Potter, sí, se la ponen. De verdad que no entendemos. No, antipolicía. O sea, Quinta Crespo, en Quinta Crespo se le echa una buena sacada de madre a todos los caraqueños. Sí. Y fíjate, eso se mantiene impune. Quiero reiterar las palabras dichas en este programa el día de ayer por el viceministro Rojas Figueroa. Dijo, tanto la Policía Nacional como la Policía de Caracas pueden actuar individualmente, retener el producto y presentar a esos ciudadanos ante la Fiscalía. Eso lo dijo en relación a los vendedores informales que tienen en sus tarantines productos de la canasta básica. Agregó lo siguiente, viceministro Rojas Figueroa, esa es su obligación, se refiere a los policías, ¿no? Retener el producto y presentar a estos ciudadanos ante la fiscalía. Esa es su obligación. Ellos no pueden hacerse la vista gorda porque se convertirían en cómplices o en cuidadores de eso. Así nos dijo ayer. Esas son las partes que te comenté al principio, que nos comentó, está reseñado aquí en nuestra página web, que nos queda por trabajar y tratar de sacar de la mente, de la costumbre y del accionar de los policías. Y es un trabajo que hacemos con la Universidad Experimental de la Seguridad para tratar de que el nuevo modelo policial verdaderamente se convierta en una realidad. Esto nos lo dijo ayer en este programa el viceministro del Sistema Integrado Policial, Marcos Rojas Figueroa. Si el jefe da la orden, y lo hizo en un medio público, en un medio que llega a toda la Gran Caracas, Me imagino que si el viceministro lo dijo en este programa es porque esa orden también circuló a los jefes de las policías, a los sargentos, a los cabos, a todos los cuerpos policiales. Por eso les invitamos, nada más, así como quien no quiere la cosa. Señores de la policía, cualquiera, todos tienen la obligación de pasearse por cualquier lugar donde opere el comercio informal y revisar si allí hay productos de la canasta básica. De ser así, ustedes tienen la obligación de retener ese producto, de presentar a estas personas ante la fiscalía para ser procesadas por la justicia. No más comerciantes informales vendiendo productos de la canasta básica. No más, grita la ciudadanía. No lo decimos aquí en este programa. No venga a caerle a Enza García, a Randall Borges aquí. No lo decimos nosotros. Lo dice la gente en la calle, mi hermano. Y cada persona que nos llama nos echa un cuento distinto, con indignación, con rabia, con molestia, porque ya es descarado. No solamente es descarado que venga un comerciante informal, inescrupuloso, antiético, explotador también, porque se convierten, son víctimas y victimarios. Víctimas de otro especulador, pero terminan siendo los victimarios del pueblo. No es posible que esto opere con tanta caradura en la calle. Y que de paso, veamos funcionarios policiales que se prestan todavía para esto. Ayer se quejaba el viceministro aquí, en este programa, de esa situación. Y lo denunciaba como situaciones todavía por resolver. Bueno, vamos a ayudar a las autoridades a resolver esto. Y si hay que empujar a los funcionarios, mira, mijo, mira en tu cara, chico. En tu cara te están vendiendo los productos. ¿Qué haces tú? Ah, yo sí tengo que cumplir mis obligaciones y mis leyes y tú no cumples las tuyas. Hay que decirle a los policías entonces esto. Poder popular organizado, ¿eh? Aquí no vayamos a hacerlos nadie de héroes individuales, porque sabemos qué puede pasar si atacamos individualmente esta problemática social. Un solo dedo es fácil de cortar, pero los cinco dedos de una mano son un puño. Por eso, poder popular organizado. Son las 10:54, momento de establecer la pausa musical en la ventana. Vamos a escuchar a las Hijas del Sol. Sí, este es un grupo bien interesante, es un grupo de Guinea Ecuatorial. Bueno, buena música africana para ir a la próxima, al próximo corte. Hijas del Sol, tema en español, se llama, bueno, en Guinea Ecuatorial se habla español. Se habla y español. Es graciosísimo escucharlos hablar, porque es que te hablan con acento españoleto. Hablan españoleto. Porque es que ellos fueron colonia española en África. Se liberaron tarde y bueno, pues a diferencia de las colonias en ultramar aquí en América Latina, menos mal que ya no lo somos, ellos conservan el acento. Bueno, ahí van, Hijas del Sol, Grito Libre, ahí va. Tienes futuro, ya no.

símbolos nazis en el casco de soldados ucranianos. Y es cierto, se ve en los cascos ucranianos el símbolo, la esvástica propia de Adolf Hitler y del régimen del nacionalsocialista, pues, nazi. Y lo conservan. Y esto no es solamente en Ucrania. En algunos países de Europa todavía esto es una triste realidad, sin contar con que el asunto saltó el charco. Y también en Estados Unidos se practica en algunas regiones el neonazismo, ¿no? Juan Guirola describe, dice, en entrevista de Carlos Fernández en Televen, promueven las compras nerviosas de medicamentos. Decían que hay escasez, pero tenemos patria. Como siempre, bueno, esta gente burlándose de unas realidades que ellos saben también, y no son tontos, lo que pasa es que se prestan para este tipo de artimañas periodísticas. Ellos saben quién provoca esta escasez, ellos saben qué laboratorios recibieron, como lo sabemos nosotros, como lo sabe el país, qué laboratorios recibieron los recursos para importar y producir medicamentos, y también saben que estos los desvían hacia Colombia, porque ellos mismos dicen, y lo escriben hasta en sus redes sociales, estos periodistas de la oposición, ay, en Cúcuta están full de medicamentos, todo lo que no se consigue en Venezuela se consigue en Cúcuta, porque saben que para allá se los llevan, tanto los bachaqueros normales de oficio, como los grandes importadores, los grandes saqueadores de la patria. Nos escribe también Juan, dicen, observé en 3 farmacias de Baruta en los estantes llenos de medicamentos y llegando cajas de ellos. Ojo con Televen y su campaña. Nos advierten también, funcionario de Mercal excluye operativos en zonas de Baruta por no ser pobreza extrema. Los consejos comunales reclaman. Nos dicen Tronsky Colmenares que hoy es día de la prevención del suicidio y nos envía una nota que complementa esta información. Alexander nos escribe, Alexander Rodríguez, dice, qué eficiencia, ministro, hoy en Quinta Crespo, cesta básica a precios de usura por los boneros, y nos añade una fotografía, bueno, por eso también la manchetica que lanzábamos desde acá, Alexander, por el asunto de Quinta Crespo, que es un total descaro, y allí las autoridades, mira, ya está bueno, no me vengan a decir que es que no los ven, que es que no pasan por ahí. Exacto, no, se hacen los locos. Que ese no es su horario de patrullaje, etcétera, etcétera. Eso está allí a la vista de todo el mundo. Y como tal, tiene que ser sancionado, castigado. Le han caído 2 veces desde que arrancó este operativo contra el contrabando y el bachaqueo al mercado de Quinta Crespo. Pero tienen que, tendrán que militarizarlo, militarizarlo y rotar a los militares y policías todos los días. Sí, sí, sí. Todos los días o todas las semanas, porque esto ya, esto a todas luces implica complicidad por parte de estos boneros y los cuerpos policiales. Claro, porque ahí por lo menos despierta la sospecha. Tenemos llamada telefónica, Luyer nos dice que sí, le recibimos con los buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Hola, ¿cómo estás? Mira, a usted, a la ahorita de Benito Quirós. Sí. Es de Barquisimeto, todo el mundo piensa que es oriental. No, él es guarito. Es guarito. Y entonces, allá en Barquisimeto es donde está el laboratorio más grande de Venezuela de producción de medicina. No es que producen la medicina, Randolph. Ellos se llevan, son los dólares. Ellos simplemente lo que hacen es el tercio que la dan de dólares. Lo hacen medicamentos costosos, ya no hacen genéricos y lo demás lo cambian, van al mercado. Eso es el laboratorio de Barquisimeto. Mira, Randolph, ¿no te parece muy extraño esa llamada que te hizo ese señor del gerente de Zeta Mayerense? Mira, o es que hay un ruleteo o hay una combinación, pero el gerente no puede negarse porque él es un empleado subalterno de la central que queda en Mariches. Claro, si a este gerente decidió hacer esto es porque alguien le dio la orden, no creo que lo haga de forma unilateral, a menos que unilateralmente esté desviando los productos para otro lado. No puede hacerlo porque eso tiene una guía de envío y todo, y eso pertenece a un inventario, y eso puede pasar por vistas incluso hasta del mismo gobierno. Ahí tiene que haber algo raro. Tú sabes que el contrabando tiene muchas aristas. Ahí tiene que haber algo extraño. A mí me parece muy, muy, muy, muy extraño esa llamada. No sé si será de mala fe. Digo, bueno, estoy asumiendo mi culpa yo. A lo mejor es mala fe, pero el gerente no puede hacer eso. Y hablando de Perú, que ahorita están ustedes haciendo una referencia. Mira, yo tuve un compañero de universidad que es peruano. Y en Perú no reconocen a Simón Bolívar como libertador de Perú. Ningún peruano, y ahorita en la actualidad, reconoce a Simón Bolívar como libertador de Perú. Entonces yo le pregunto al compañero mío, bueno, ¿y la sabana de Quino, donde se hizo la batalla de Ayacucho, eso no existió? Y la espada de oro que le dio el Congreso de Perú, de Perú, sí, de Lima, por sus favores recibidos, eso también es invisible. Y la carta que mandó el para invitándolo a que liberara a Perú, y Bolívar enfermo mandó a Sucre, porque aquel señor, aquel traidor este colombiano, ¿cómo se llama? Santander, le impidió que fuera a Perú, no quiso que fuera a Perú, entonces él mandó fue a su segundo mando, que era Sucre, se llenó de gloria en esa batalla. Entonces, los peruanos tienen, no sé, una condición extraña. Y es ahorita mismo le preguntan a un peruano, ustedes, ¿quién libertó a Perú? Ellos dicen que San Martín. Ellos no reconocen a Simón Bolívar como libertador de Perú. Si quieren, hagan por ahí la investigación. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. No hace falta hacer la investigación porque estuve hablando sobre ese tema el viernes pasado con un peruano, precisamente. Y me parece que no debería generalizar. Y quizás tu amigo peruano no se supo expresar. Lo que a mí me decía este amigo peruano es que en Perú ven con mayor admiración a Antonio José de Sucre y a José de San Martín que al mismo Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar no luchó en la batalla de Junín. Bolívar llegó fue a firmar la capitulación. Pero en realidad, y admiran muchísimo a Antonio José de Sucre, en realidad el que se trabajó en el campo de batalla, así fue orientado por Bolívar, pero el que se trabajó en el campo de batalla, la independencia de Perú, fue Antonio José de Sucre. Este mismo muchacho me contaba que la emoción que él sintió cuando fue a Cumaná fue tan grande que se le pusieron los pelitos, o sea, los vellos, se le pusieron de punta y se le aguaron los ojos de la emoción de estar en la patria, en la tierra, en el lugar de nacimiento de Antonio José de Sucre. Y yo me acordé cuando estuvo aquí Rafael Correa, que también estuvo en un acto en honor a Antonio José de Sucre en Cumaná. Y el hombre también estaba emocionadísimo. Lo que es en la zona del altiplano, Perú, Bolivia, Ecuador, hay muchísima admiración por Antonio José de Sucre, porque fue el que luchó allá. Bolívar, tú bien lo dijiste, Briseño, estaba bien complicado aquí con la traición de Santander. Bien complicado. Y a Bolívar lo respetan mucho, pero para ellos, por lo menos en el caso de los peruanos, para ellos el verdadero libertador es Antonio José de Sucre, porque bueno, es el que estuvo luchando allá. Claro, todo depende. Entonces no manipulemos tampoco lo que ellos piensan. Bueno, yo aquí sí voy a defender un poquito a Briseño, ¿no? Porque todo depende de cómo se enseña la historia. Claro. Sucre estaba bajo las órdenes de Bolívar y eso es innegable. Uh-huh. Independientemente de que Sucre fue el que se escaló las batallas, el que hizo todo el trabajo en el terreno, si Sucre no iba para allá, si Bolívar no lo mandaba. Claro. Bueno, si alguna parte de nuestros hermanos y de nuestro gentilicio peruano desconoce a Bolívar como libertador, ese es muy su asunto. Es que no lo desconocen, no, Randall, tampoco se puede decir eso, porque yo no he escuchado a ningún peruano y conozco mucho que Bolívar no fue libertador. Yo sí lo he escuchado y no lo reconozco. Sí, no sabía que tú conocieras mucho peruano. Sí, en realidad. Bueno, en todo caso es algo que hay que ver también, depende de cómo se enseña la historia, pero ahí están los testimonios de cómo ha ocurrido las cosas. Sucre no podía actuar en lo que se conocía como el Ecuador, el Alto Perú, ¿no? Que hoy es Bolivia, y la misma Perú. De hecho, Bolívar y San Martín se consiguieron allá en Perú, se dieron la mano en Perú. Claro, porque firmaron la capitulación. Firmaron la capitulación de los españoles. Bolívar es el libertador de todas estas naciones y la mano de él llegó hasta allá a través de la gente que él comandaba. Tenemos otra llamada por allí. Buen día. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Rator Borges, Luis Erloyo. El canal Alba Ciudad, usuarios y usuarios, muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. No quisiera decir nada de lo que ustedes están hablando. Sí, porque en ambos casos ustedes tienen una razón, cada uno. Yo tengo otro comentario, inclusive. Uh-huh. Pero bueno, vamos a guardarlo. No, vale, dale, ya que se abrió el debate. Bueno, mira, y esto es un comentario un poquito maluco. Uh-huh. Pues yo conozco varios peruanos, yo estuve en Perú, y hay una situación muy coloquial, porque es muy de abajo, pero dicen que el apellido Bolívar, donde más existe, es en Perú, porque cualquiera es Bolívar. Tú sabes lo que están diciendo, ¿no? Sí, claro. Dentro de todo. Y esa es una de las cuestiones que le rechinchan muchos peruanos, supuestamente peruanísimos de bolivariano, a Bolívar. Si dicen eso es porque no son bolivarianos, por supuesto. Claro. ¿No? Dentro de todo, es una parte malsana de la historia, porque es una cuestión privada y personal. No, y recordemos que Bolívar tuvo muchos enemigos que se regaron por todas estas tierras también. Sí, como también dicen que Chávez tiene un montón de hijos regados por ahí. Exactamente. Exacto. Ajá. Es parte de ello, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a recordar que, y voy a hacer una aclaratoria, porque ayer dijimos que era el de Mao Zedong y aparecen también hoy por ahí. Sí, vale. Lo he escuchado que es hoy, no fue ayer. Como hoy nació un eminente médico en Venezuela llamado Luis Racetti. La primera clínica privada que se fundó en Venezuela fue la clínica Racetti. No sé si será en el mismo sitio donde está la actual. Probablemente no. En la cervecería. Por cierto, diagonal a un restaurante que fue famosísimo en Caracas, que se llamó Jaime Viva, donde se vendía el mejor bistec de hígado y no sé, de carne con papa. Bueno, una cosa muy buena. Yo lo probé. Por cierto, conocí allí personalmente a dos adecos. Dos adecos, pero adecos de lo bueno. Uno se llamó Gonzalo Barrio y el otro, el que sacaron en las elecciones del 98, ¿cómo que se llamaba? Alfaro Cero. Ellos comían allí todos los sábados. Y yo muchos sábados fui allí y los conocimos, y muchas veces, venga para acá, siéntese con nosotros, venezolano, que sea esto. O sea, como hablaba Gonzalo Barrio, que casi se le salía la plancha. Bueno, y muchas veces comimos con ellos como personas, uno de un lado y otro de otro. Pero ese restaurante fue famosísimo, hoy está por allí por Sabana Grande, no sé si existirá. Pero bueno, la cuestión es que tal día como hoy nació Luis Racetti, investigador, médico, y el que montó la primera clínica privada que hubo en Venezuela. Vamos a hablar un poquito también de los buhoneros. Vuelvo y a lo mismo, para mí, mi opinión, lo he dicho mil veces hace mucho tiempo, no deben de existir, no deben de existir. Mientras sigamos manteniendo esos tipos allí, ustedes lo dijeron, nos sacarán la lengua y se nos lamentarán cada momento, cada vez que tú le reclames, porque eso es anarquía lo que tienen esos señores. Si tú le pides la cédula, que no la tienen, te van a decir que nacieron en San Juan. Y te van a decir que son más venezolanos que tú. Mentira, no son de aquí. La generalidad, no son de aquí. Y por otro lado, la cuestión de los precios. Usted ha hablado del Central Mairense, yo hablé ayer y el viernes, y todos estos días hemos hablado del Central Mairense. Y hay una queja también dentro de todo. El Central Mairense, en estos días le pegaron una multa, no sé si el del Paraíso o el de la Avenida Victoria, no sé cuál de los dos fue. No. Le pegaron una multa porque estaba vendiendo productos vencidos y, en otras palabras, otros productos alterando los precios. Lo que a mí me extraña de esto es, si multaron al Central Mairense, multaron un solo supermercado. Sí. ¿Por qué no multaron a la cadena? Es que tienen que multar a la cadena. Tienen que multar a la cadena porque estos hechos son habituales en casi todas las tiendas. Reiterativos en cada una de las sucursales. En donde en la sucursal que usted visite va a encontrar alguna irregularidad. Es que aquí, fíjate, aquí llegan denuncias del Central Mairense, de Prado de María, de no sé dónde, no sé. Y es que son constantes. Es la misma actuación en todos los supermercados. Ellos tienen 200 supermercados. Antes de multar es a la cadena y no a un solo supermercado, porque hay una sola central que está en Mariche, como lo dijo Briceño. Así es. Hay una es. Sola central. Se rige todo por esa central. Pues, y entonces ellos tienen todos esos supermercados, tienen más o menos los mismos precios. Uno más irregular que otro, pero tienen más o menos los mismos precios. Si uno comete una irregularidad, con toda seguridad, en toda la cadena, en toda Venezuela, está con la misma irregularidad. Entonces, ¿por qué multar un solo supermercado? Sí, oh. Entonces, ¿qué le está dando? Rienda suelta a los otros, que hagan lo que les da la gana. Mientras digan aquí yo robo, lo hace unipersonal la gerencia. No sé si trabajan como franquicia también. Hay que averiguarlo muy bien. Sobre todo porque quien sufre es el pueblo llano. Y vamos a decirlo para finalizar. La cadena venezolana, Mercal, Pedeval, llega más o menos al 50-60% de la población. Lo otro lo sirve la cadena privada. Entonces estamos frito. Por ejemplo, por aquí nunca llega ni un mercado, no hay un pedebar, no hay nada. Y el sureste de Caracas tiene bastante gente. ¿Vale? Vale, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fíjate que aquí nos escribe Soraya por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice: hola amigos, estuve en Excelsior Gama y están vendiendo 8 kilos de azúcar por persona. La cajera dijo que es orden del dueño para que se termine rápido. Mírame. Eso mismo yo lo he escuchado, yo lo he escuchado en los Central Mairense. Y lo he escuchado en los Unicasa. ¿Y cuál es la nota de esto? Que se termine rápido. Es para generar escasez, para generar zozobra, para seguir con el cuento de los anaqueles vacíos. Y ellos igual le ganan porque están vendiendo ese producto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y entonces, oye, qué casualidad que estén con estas prácticas, que se está frenando el contrabando, que están saliendo menos productos al exterior, y nos encontramos que los supermercados nos estén volviendo a la práctica de vamos a que la rebatiña, vamos a venderlo todo, vamos a salir de todo, o esta denuncia que hacen del Central Mairense de Multiplaza, que tiene todas las malas mañas del mundo, ¿verdad? Es verdad. Es que eso tiene, mira, por donde lo revisen. De verdad que tiene cualquier irregularidad. Ahí vamos a seguir lo que dice Briceño. No sabemos, ¿no? O sea, no sabemos, no tenemos prueba de que el gerente, o sea, lo estuvimos ahí para ver al gerente diciéndole a los camiones, vete. Pero, no lo sabemos. Es que igual hay malas mañas. Pero está pasando esto justo cuando hay toda una campaña para reactivar las guarimbas y están llamando a guarimbas para el 12 de este mes. Y atención nuevamente. Y van a empezar las clases. Y hay una campañita bien sucia en el Twitter. Ya están los oposicionistas circulando, guerra sucia, fotos de supuestos tickets que dicen: usted agotó su cupo, vuelva dentro de 15 días. Que supuestamente eso le están dando los supermercados. Mira, ya. Entonces ya está la campañita en los supermercados porque quieren prender las guarimbas otra vez. Y por ahí también alguno que se quiere colar de los saboteadores de oficio, que dentro de la red de distribución de alimentos del Estado, o en los abastos bicentenarios, en los supermercados, en la red Mercado, en la red de distribución, también empiezan a hacer sus sabotajes respectivos. Parece que todos están, bueno, puestos de acuerdo para hacernos la vida de cuadrito. El pueblo tiene que despertar de una vez por todas y apropiarse de sus leyes y hacerlas cumplir. Caiga quien caiga, mi hermano. 11:24 minutos. Vamos a la pausa con los guaraguaos y esta versión que hacen del curruchá que popularizó Jesús Sevillán. A mi negra la querida quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la querida quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la querida quiero más que mi chinchorro que me hace soñar. Más que tenga el ataque coleando en el pueblo mil veces me ha visto ganar. A mi negra la querida quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la querida quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la querida quiero más que mi chincharro que me hace soñar. Más que tenga el ataque coleando en el pueblo mil veces me ha visto ganar. Cuando baila mi negro un corro pues la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con y al compás de la cripa sin fin. Cuánta gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Corrulla, cuánta gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro un corro pues la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con y al compás de la cripa sin fin, cuánta gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando miro a mi negra en los ojos se pone más roja que paraguatá, cuya flor es incendio del boca, corazón de abeja, licor de panal. Cuando rozo con ella en el baile me subí al cogollo de inmenso calor, por mi negra que me enseña mañana que sin enterito mi nombre de amor. Cuando miro a mi negra en los ojos se pone más roja que paraguatá, cuya flor es incendio del boca, corazón de abeja, licor de panal. Cuando rozo con ella en el baile me subí al cogollo de inmenso calor, por mi negra que me enseña mañana que sin enterito mi nombre de amor. Cuando baila mi negro corro pa' la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con, al compás de la crispa sin fin. Cuánta gracia venía la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia venía la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro corro pa' la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con, y al compás de la crispa sin fin. Cuánta gracia venía la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia venía la cadera y mi negra que me hace perder la razón. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Momentos en la historia. Luis Racetti. Luis Racetti nació en Caracas el 10 de septiembre de 1860.

y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Cariñito para el oído, y a quién no le va a gustar ese cariñito. Mira, un tema clásico, además, que siempre... Yo no he visto fiesta donde llegue un grupo musical que traen, que no pidan esta canción. Cántame Madrigal, cántame Madrigal. Y en esta ocasión, por supuesto, se la traemos con quien la popularizó, que es Dani Rivera. Bueno, una de las voces más hermosas del Caribe, igual que la de Héctor Lavoe, una de las mejores voces de Puerto Rico. Yo metería a Dani Rivera, Héctor Lavoe y Frankie Ruiz. Por ahí anda. De voces. De Puerto Rico, mira todo lo que ha nacido, ¿no? La voz nacional de Puerto Rico, llaman a Dani Rivera, aunque se nacionalizó dominicano. No, pero ¿sabes por qué? Sí. Lo hizo después de haber sido perseguido por los gringos y por el FBI por su activismo, porque... cesaran los ejercicios militares en la isla de Vieques, en la isla puertorriqueña de Vieques. Él estuvo preso. Preso 30 días. Y aparte de eso, él está muy vinculado con el movimiento de los macheteros, los diferentes movimientos independentistas. Y bueno, por su seguridad, pues asumió la nacionalidad dominicana. Bueno, por cierto, ahí lo vamos a poner un día porque es muy bonito. ¿Ustedes sabían que Puerto Rico tiene un himno revolucionario? Ah, vamos a buscarlo y vamos a colocarlo. Lo tenemos ahí en el Rivendell, y el intérprete del himno revolucionario de Puerto Rico, el que lo popularizó, el que lo dio a conocer, es nada más y nada menos que Dani Rivera. O sea, es decir, que no solamente es un excelente cantante, sino que es un revolucionario, señores. Poeta, además. Poeta, escritor. Ando buscando un libro y yo no sé si nuestro camarada allá en Puerto Rico nos puede hacer encontrar una vía para encontrar este libro escrito por Dani Rivera acerca de su experiencia después que lo pusieron preso por protestar contra la ocupación gringa en la isla de Vieques, ¿no? Uh-huh. Él escribió un libro llamado Enamorado de la Paz, diario en la cárcel federal. Así se titula el libro de Dani Rivera. Lo estoy buscando, pero de verdad que no lo conseguí. A ver si nuestro camarada... Ah, lo voy a preguntar a Osvaldo. Pregúntale por allá, a ver, fíjate, interesante. Fíjate que, hablando de Dani Rivera y de este tema, Madrigal, forma parte de uno de los discos más hermosos que yo he escuchado en mi vida. A mí me lo habían grabado en casete, es decir, que yo no lo tengo. creo que lo llegué a tener en la... Mi mamá le gustaba mucho este tema y creo que lo llegamos a tener en el EP. Tampoco lo tengo. Oye, si alguien me pudiera hacer llegar un CD con eso, con ese disco completo, porque es difícil conseguirlo, el disco Serenata de Dani Rivera, porque es un disco dedicado precisamente a los madrigales y a las serenatas de estos trovadores caribeños, en especial puertorriqueños, y no solamente te tiene el tema Madrigal, te tiene el tema Piensa en mí, si tienes uno. Oye, qué te temas. Tiene el tema Esperanza inútil, flor del desconsuelo, y que si bien la versión de Daniel Santos es muy bonita, la de Dani Rivera te hace volar, te trae también el Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Y lo bonito de este disco es que Dani Rivera te habla de los autores de estas canciones y cuál era la tradición de las serenatas, ¿no? Es un disco realmente hermoso que se los recomiendo. Y si alguien me quiere hacer un regalito, pues me encantaría que me hicieran llegar alguna de las canciones, porque la única que la que se consigue más fácil en YouTube es Madrigal, pero el disco tiene... Te tiene la de silencio, y la de silencio, que están durmiendo. Todo ese disco fue un tremendo éxito. Los nardos y las azucenas. No, ese disco es hermoso, de verdad que se los recomiendo. Es una belleza. Y fíjate, ya que estábamos hablando sobre el activismo de Dani Rivera, este fin de semana se va a inaugurar el Festival Internacional de Cine de Caracas, sí, en el que participarán los países pertenecientes a la CELAC y Puerto Rico como país invitado. Y una de las películas que se va a presentar es una película, un documental puertorriqueño llamado Las Carpetas, que denuncia, ¿verdad? Denuncia cómo personas, por sus ideas, por estar vinculadas o simpatizar con movimientos independentistas, han tenido carpetas, les armaron carpetas en el FBI y han sido perseguidas e incluso han sido castigadas con la cárcel. Y recientemente salió una ley donde se prohibió, se mandó a destruir las carpetas, porque estos expedientes datan de la década del 30, para que vean cómo el colonialismo yanqui hizo lo que no llegó a hacer el colonialismo español, el perseguir a cualquier, tratar de abortar, perseguir cualquier tipo de iniciativa de corte independentista. Realidad de nuestra hermana Puerto Rico. Sí, esto es un documental y bueno, tenemos películas de Brasil, de Argentina, de México, de Venezuela, están sometidas a concursos. Vamos a hablar sobre el Festival de Cine porque hay muchas cosas buenas relacionadas con este festival. Mira, y hablando de cosas buenas, quiero hablar brevemente de la vida de un gran revolucionario que cumplió diferentes papeles en este proceso que tenemos en nuestro país y que se nos fue un día como hoy, hace 4 años ya, qué rápido se pasa el tiempo. Hablamos de William Lara, fue constituyente, uno de los que promovió parir esta constitución que tenemos, estuvo al frente de la Asamblea Nacional, fue ministro, fue gobernador, pero sobre todo fue un militante leal de la Revolución Bolivariana. Falleció en ejercicio de sus funciones cuando el Guárico estaba inundado por terribles aguaceros. Y bueno, hay especulaciones que se han levantado sobre el fallecimiento de William Lara, pero bueno, esto fue un accidente. El carro donde viajaba cayó al río. Cayó al río. Recordemos que eran unas lluvias, sí, unas tormentas terribles, había una crecida en el río y bueno. Y bueno, perdió la vida allí. Fue el único tripulante del vehículo que perdió la vida, se lo arrastró la corriente. Y bueno, hay especulaciones sobre este episodio, pero hoy honramos la memoria de este insigne revolucionario, William Lara, a 4 años de su partida física. Tenemos una llamada telefónica, nos indica Luyer, y le atendemos dándole los buenos días. Buenos días. Hola, mira, Elsa, tú quieres todos los de Dani Rivera, ¿no? Ese disco, Serenata, se llama. Bueno, mira, yo no tengo el disco, pero yo te puedo bajar de internet todo en un pendrive. Yo tengo un programa que me equilibra todas las canciones, porque hay unas que entran con mucho audio, otras, ajá, con menos, sí, y te lo hago llegar hasta allá. Entonces tú escoges allá las canciones, porque yo te las puedo bajar todas. Ok, no, me interesan precisamente eso, las de ese disco, porque yo estaba buscando las otras, estaba buscando Silencio, Piensa en mí y bueno, no. La única que he conseguido es Madrigal, la verdad, las demás no. No, en Ares te consigues todas las canciones de este muchacho, pues. Lo que pasa es que tener cuidado con Ares, porque por Ares se baja muchos virus. Bueno, lamentablemente, pero es la que más. Ay, tan bello, Briseño, cosa hermosa. ¿Qué es esto? Ah, ¿Qué es esto tan bonito? Gracias. Bueno, yo te lo voy a hacer entonces, te voy a grabar todas las canciones que tú quieras y luego tú en un cyborg o en cualquiera después te lo puedes pasar en CD después. Buenísimo. Pero tienes cómo irlo por pendrive. ¿Cómo irlo por pendrive, sí? Sí. ¿Tienes una computadora, no? Sí, sí. Bueno, lo pones allí, entonces yo te pongo, yo te llevo el pendrive grabado ya con todo y listo, para que entonces tú, cuando tú quieras, por lo menos yo te lo voy a numerar, 1, 2, 3, 4. Entonces tú lo quieras mandar a hacer en disco. Entonces mira, ponme este, hasta 80 discos, no sé, es 80 minutos que es este. Pero el pendrive te cabe mucho más. Yo te voy a poner todo. Ok, mija. Ay, tan bello, gracias. Qué bonito. Está lindo. Usted pida. Mira, ay, imagínate, después quién me aguanta a mí volando con Dani Rivera, vale, bueno, ay, qué bello. Mira, ya está en informaciones, ¿no? Pasando a informaciones, ya está por firmarse definitivamente el contrato colectivo Decidor, ¿no? Cosa que aplaudimos, felicitamos. Sabemos cuál es, por conocimiento, ¿no? De que hemos tenido en materia de información, también testimonios de los trabajadores. Sabemos que allá hay todavía muchos conflictos, mucho por hacer. Sindicatos todavía tomados por la oposición, por Acción Democrática, que no es que por estar tomados por ellos quiera decir que sea malo, ¿no? Para eso existen las toldas políticas y para eso existe la militancia y para eso el sindicalismo. Pero el problema está en que lo toman para sabotear. Y vaya manera de sabotear que han tenido allí, que cuando les da la gana paralizan. Paralizan la actividad de una industria básica del Estado. El Estado ha tenido diferentes concesiones. Ya hasta desde que venía el comandante Chávez cuestionando algunas actuaciones de los sindicaleros de Sidor, oye, eran duras las batallas, son duras las batallas que se dan allá. Allá se resuelven los problemas sindicales a plomo, como en la era del viejo este, pues. Así se resuelven los rollos allá. Todavía y hay muchas presiones de todo tipo. Sidor, lamentablemente, ha dejado de ser una de las industrias básicas en cuanto a ingresos para el Estado se refiere, para exportaciones, ni siquiera está cumpliendo con las necesidades del mercado interno, en materia de acero, cabillas, etcétera. Y yo, en estos días, leyendo un artículo de Luis Brito García, me quedé con una frase y me quedé bien preocupado por eso. Él hablaba en esta columna que escribió acerca de toda la problemática, ¿no? que implica que desde el gobierno, desde el Estado, se esté favoreciendo con dólares preferenciales a quienes sabotean la economía del país, sobre todo empresas transnacionales. Y las nacionales no están haciendo nada, incluyendo la siderúrgica del Orinoco, Sidor, que recibió 4.731.000 bolívares. Dólares, quiero decir, ¿qué bolívares? Escuche bien, sí, la cifra es esta. 4.731.000 dólares y no produce. Y no produce Sidor. Parranda de plata que recibió y no está produciendo Sidor. ¿Qué pasa? ¿Contrato colectivo? Ah, bien, chévere, fino. ¿O beneficio? Bueno, a más no dar, pues. Estamos hablando de salarios que oscilan entre los 17.000 y los 35.000 bolívares. Para trabajadores de Sidor. Muy bien, lucha. Es un trabajo de alto riesgo, además. ¿Pero qué pasa con la producción? Si le están metiendo esa parranda de plata, ¿qué pasa con la producción de Sidor? Pregunta que nos hacemos y dejamos así como reflexión esta parte del programa, porque hay cosas que hay que seguir vigilando para que no sigan ocurriendo, para que se enderecen los entuertos. Sí, señor. Y bueno, al principio de esta última media hora les hablábamos del primer Festival Internacional de Cine que se realizará aquí en Caracas del 12 al 21 de septiembre. Apenas faltan 3 días para que Caracas se convierta, como dijo Jacqueline Faría, que es el eslogan oficial del festival, una ciudad de película. Fíjense que podremos disfrutar nosotros los caraqueños y caraqueñas de 81 películas seleccionadas exquisitamente por un equipo, un jurado hipercalificado, ¿no? Un jurado hipercalificado de expertos de Sudamérica y de Puerto Rico como país invitado, los países participantes, ya lo dijimos, los de la CELAC más Puerto Rico. Ya está abierta la preventa, las entradas apenas cuestan 30 bolívares. ¿Ya usted compró? Yo ya compré. Ajá. Yo ya compré. A vacilar unas cuantas películas. Me voy a vacilar unas cuantas películas y fíjense ustedes lo que es la programación. Porque la programación, primero va a estar la del fin de semana. Entonces el fin de semana puede dedicarse a festival. Porque es que no solamente puede ir de una sala de cine a otra, que hay muchas concentradas aquí en el centro de la ciudad, sino que van a haber diferentes actividades. Van a instalar la Ciudad Cine, donde usualmente se instalaba la Ciudad Teatro, donde usted se va a poder tomar un cafecito, donde van a haber conciertos, donde va a poder comentar las películas con sus amigos. Espacio también, recuperado por la Revolución, claro, señor, en la Plaza Diego también Diego va a haber, estar abierto otro espacio recuperado por la Revolución Bolivariana, que es el Hotel León de Oro, que en el último piso pues hay un café muy agradable, donde en la noche podrá compartir con los cineastas, con los actores, con los protagonistas de las películas que usted acaba de ver. Entonces, es bien interesante esta experiencia. Decía Jacqueline Faría anoche en su reconducta que, bueno, que el lunes arrancan las clases, pero las proyecciones son a partir, son tres proyecciones al día, creo que son a partir de mediodía. Hay una, yo sé que seguro, hay una a las 4:15 de la tarde y otra a las 6:30. Dice, bueno, ya los otros días, pues, arrancan las clases, pero bueno, los muchachos cuando salen del liceo pueden irse a ver una peliculita y en la función de las 6:30, pues las personas salen de su trabajo y van a ver sus películas y a la salida, pues se puede tomar su café y disfrutar de un rato de Ciudad Teatro más las actividades de los fines de semana. Ahora, lo que me parece que yo no lo sabía, porque de haberlo sabido hubiera comprado entrada para el domingo de la clausura, es que está la grilla, ¿no? Porque tenemos que hay salas que van a presentar, son los circuitos de cortometrajes, porque las categorías son que si cortometraje animado, cortometraje documental, cortometraje de ficción, largometraje documental, largometraje ficción, ¿no? Hay diferentes categorías allí. Pero el domingo, en la grilla, van a haber proyecciones en la clausura, pero no sabemos qué películas vamos a ver porque van a proyectar las ganadoras. Es decir, que el público no se perderá la película ganadora, porque entre 80 y pico de películas, obviamente en una semana nadie va a ver las 80 y pico de películas. Claro, claro. Pero entonces, si usted quiere ver la película ganadora, tiene que salir corriendo a comprar la entrada del domingo de la clausura. Los puntos de venta de las entradas son el Teatro Teresa Carreño, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar. También lo puede comprar vía internet. Pero vía internet las entradas tienen un recargo de 20 bolívares, es decir, que en vez de costarle 30 bolívares la entrada, les costará 50. Otra cosa que tiene el Festival de Teatro de Caracas es que el público, hay un jurado que va a seleccionar las mejores películas, ¿no? Pero el público también puede votar. Las entradas tienen tres pestañas, una que es para entrar a la sala, y si a usted le gustó la película, usted agarra y escribe en la pestaña que le queda, me gustó, y vota por esa película. Indica que le gustó, entonces la película que tenga más me gustas, entonces se llevará un premio especial. Así que bueno, para saber, el para conocerlo. El público, que vaya, ¿verdad? Reconocimiento a este, ¿no? Claro que sí, nuestro cine... latinoamericano y caribeño, ¿no? En nuestro cine vamos a disfrutarlo, vamos a apoyarlo y vamos a apoyar también el cine venezolano, que además de las películas que presenta en competencia, también va a haber una excelente selección de muestra de películas venezolanas históricas, como por ejemplo La Gata Borracha y películas de los 70 y de los 80, ¿no? Rapidito, tenemos una llamada en línea, decimos rapidito porque ya estamos en los minutos finales del programa. Le damos los buenos días. Buenos días, Rando, ¿cómo están ustedes? Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien. Oyendo la información de usted, muy, muy maravilloso lo de las películas. Bueno, yo llamaba por lo siguiente. Yo le quiero hacer una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar en este sentido. En uno de sus tantos programas, acudieron allí uno creo que es una asociación de propietarios, que tenían de pequeños propietarios, sí. Sí. Yo tengo una hermana que ella está dentro de ese problema con un propietario que no se quiere ir, que no le paga lo que hay. Entonces, lo que le dijeron inclinar porque lo demandaron. No, para uno demandar, uno tiene que tener dinero y ella no lo tiene. Y menos con este hombre que no paga, que no lo paga lo justo. Y a ella hace un año le fijaron una cuota y es lo que hacen, burlarse más bien de ella. Ella es viuda. Se lo dejó su esposo, es de ella, ella tiene su papel de propiedad. Entonces ella me dijo que por favor le preguntara a ver si ustedes recuerdan o tienen el número y dónde queda esa asociación y hasta dónde ellos han logrado algo, pues, para ella dirigirse, no, porque esa fue la que sufrió el accidente, que dejaron en cama. Pero una de nosotros lo podemos hacer, pues, o su hijo. Okay. Sí, fíjate, bueno, a la mano no tenemos el contacto de la Asociación de Pequeños Propietarios, no lo tenemos, pero en cuanto a lo que la otra inquietud que tiene, que no tiene dinero para pagar una demanda, mira, puede acudir a la defensa pública. Ahí gratuita. ¿Dónde? Defensa pública, esto queda aquí en el Boulevard Panteón. Defensa pública. Pero ella fue allí, Rando. Y no le ofrecieron un abogado que le pueda defender, ahí no, asignan no, abogados para no, esto. No. Estoy segura que ella anda con una carpeta, que ella anduvo por todo eso. Y lo que le dijeron, la solución, que lo demandara. No tiene para demandar. ¿Sabes que estamos hablando? Que estos abogados pueden manejar el caso de manera gratuita. Es lo que queremos decir. Por lo menos este es el concepto que se tiene de defensa pública, que ellos pueden acompañar el caso ahí gratuitamente. Ella lo que quiere en realidad, que él abandone eso. No, ella quiere que se vaya de ahí. Ella quiere su propiedad. Es un taller. No, eso no es... Ya no afecta a nadie de allí porque eso no es un domicilio, eso es un taller que le dio su esposo que está al lado de su casa. Yeah. Y la casa de ella se está deteriorando toda. Mm. Entonces, ella tiene que buscarle solución. Claro, claro. Una forma es que él se ocupe, que se vaya de allí, que de paso dentro de ese local le tienen varias, como digamos, pequeñas empresas, pues. Claro. Bueno, déjame ver si para mañana te conseguimos el contacto con la gente de los pequeños propietarios, a ver si te pueden ayudar por esta vía, pero en todo caso, hasta donde tenemos entendido, en Defensa Pública brindan este servicio de acompañamiento y asesoría legal de manera gratuita. Bueno, o ¿dónde están ellos? Porque de repente yo también asesorado. Bueno, ¿o dónde están ellos? ¿Te refieres a la Asociación de Pequeños Propietarios? Ellos como tal no tienen una sede. No, ellos operan en diferentes... Sí, ¿o dónde lo podemos encontrar? Bueno, vamos a buscarle el contacto para mañana. Ustedes son chéveres. Gracias, bueno, un abrazo grande. Mira, Randall, antes de despedirnos, mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Contraloría Popular nos dice: saludos, ¿cuándo controlará el Sunde y Andrés Eloy Pesub el mercado de Catia? Concesionarios roban y duro. Un abrazo. ¿Por qué siendo un mercado municipal Catia no controla a los concesionarios? Dice Ruiz Burundanga: estos neonazis racistas venezolanos dicen, Alba Ciudad es una emisora de Nietzsche, y yo les pregunto, ¿y tu abuela dónde está? Dice Soraya 8, hola amigos, estuve en el Excelsior Gama, y nos dice, mi comandante y Maduro apoyan al pueblo que busca cómo vivir con dignidad trabajando, pero la buhonería de alimentos es una guerra a muerte. Nos escribe también Lucila Amezquita, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, ya va, estoy aquí actualizando, y nos dice lo siguiente, ya va, aquí está. Buenos días, mis ventaneros, tiempo que no me comunicaba con ustedes, les escribí a Ensa y a Borges que iba para allá a visitarlos, no he podido ir por muchas razones. Bueno, también como siempre, de los buhoneros, en la esquina de Balconcito siempre se han ubocado buhoneros, parecen intocables, están frente a una carnicería y almacén de zapatos de caballero. La semana pasada le hicieron un allanamiento al almacén y a la carnicería, encontraron todos los productos regulados y el buhonero le quitaron todo, pero lo deja muy tranquilo. Ayer pasé por el lado de él y tiene las mismas ventas, productos regulados. Esto es insólito, no le dan castigo ejemplar, la ley funcionando a medias. Buen día, se les quiere, un abrazote grande. Un abrazo para ti también, y ya momento de despedirnos. Agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luyer Loyo frente al control técnico. Hasta mañana, estaremos de vuelta en esta ventana. Quienes le hablamos, Enza García y Randall Borges. Y oye, vale, cada vez que yo oigo este nombre, veo este nombre, no puedo evitar acordarme de los Picapiedra. ¿Por qué? Piedrique Guzmán. Así habrá sido de famoso Enrique Guzmán, por cierto, venezolano, radicado en México, que bueno, los Picapiedras lo inmortalizaron, ¿no? Piedrique Guzmán, y es precisamente porque nos despedimos con él. Así que bueno, un beso grande, buen apetito, feliz tarde, nos escuchamos mañana y despedimos La Ventana con Enrique Guzmán o Piedrique Guzmán, La Plaga. Está reina de...

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you.